¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por la comunicación. Casi, casi se nos pinchaba ahí, Adriana, porque no podíamos contactarnos contigo, pero bueno, aquí estamos. Está complicado, sí, atendía, pero no escuchaba del otro lado. Adriana, bueno, contanos un poco cómo surge la creación y de este libro, Entintada. Bueno, Entintada, La Noche de los Lápices y No Estrés, es un proyecto colectivo de docentes y de estudiantes de diferentes instituciones, de estudiantes secundarios de diferentes instituciones. Nosotras somos varias docentes que venimos trabajando en equipo desde el año pasado, docentes de diferentes espacios curriculares, de diferentes áreas, que trabajamos de manera transversal e interdisciplinaria, con la promoción del cooperativismo estudiantil y a partir de, digamos, de esa idea eje o de esa idea fuerza, trabajamos la producción de diferentes productos, en este caso la producción de un libro que fue fundamentalmente realizado por estudiantes de segundo año, de tercero y de cuarto año. Uh-huh. En la cooperativa escolar en NACOP, del Colegio Nacional, la cooperativa Paulo Freire del colegio homónimo y la cooperativa Sin Fronteras del colegio de Orozco de Toay. Uh-huh. Todas ellas participaron en gran medida en todo el proceso del diseño, de la planificación, de borradores, de correcciones. Y después, bueno, lo que fue en primera instancia, digamos, la primera parte del proyecto, la historieta, la entintada, y luego también la producción de esa galería de rostros de desaparecidos y desaparecidas pampeanas, que es el proyecto nuestro. Uh-huh. Adriana, ¿y cómo fue en este proceso que nos contás la participación, ¿no?, de los chicos y las chicas? ¿Se coparon? Porque, bueno, justo antes de sacarte hablábamos un poco de que es interesante conocer, ¿no?, todo ese proceso, ese trabajo, y también pienso, ¿no?, en acercarles a los chicos y a las chicas estas posibilidades de poder producir algo por ellos y para otros chicos también. Sí, en realidad el trabajo surgió, fue un proceso bastante largo, digamos. Está bueno verlo terminado y es como una gran satisfacción para todos, para todas, porque está debajo de todo eso un gran proceso y un gran trabajo, que es lo que no se ve. Comenzamos allá por el 24 de marzo de este año, con motivo de los 40 años de recuperación de la democracia de Argentina. Y hemos venido trabajando, digamos, de manera constante. Se fueron sumando, para contestar a tu pregunta, de manera, digamos, como desacompasada. Digamos, en algunos momentos trabajábamos con un grupo más constantemente, en otros momentos participaban otros, porque esto demandó como diferentes fases de diferentes momentos, y en esos momentos no todos y todas tenían las mismas inquietudes. Por ejemplo, cuando fue la primera etapa, la de investigación, la de la proyección de la película, el análisis, también trabajamos con El Eternauta de Héctor Omar Oesterheld, la parte de lecturas críticas, digamos. Bueno, ahí fue como una participación más amplia. Después, cuando pasamos a la propuesta, digamos, de la consigna, de tener que resolver el problema retórico, de resolver cómo hacíamos cómo llevamos adelante la escritura de una historieta en clave actual, digamos, que diera cuenta de La Noche de los Lápices, y con ese formato, con esa tipología textual que habíamos estado analizando en El Eternauta, ahí ya se fueron, sumando estudiantes en diferentes grupos. Hubo quienes participaron más de lo que fue la redacción de guión, otros de la corrección de guión. Después otro grupo trabajó más intensamente con lo que tenía que ver con los bosquejos, con el diseño de los personajes, de la ilustración de los personajes, ¿no?, de cómo los íbamos a concebir. Después, bueno, hubo que trabajar también una parte digital, pasando esos bosquejos a la compu o aplicaciones al celular. Después hubo muchas idas y vueltas, muchas correcciones, muchas observaciones que fuimos haciendo entre todos y todas, qué era lo que queríamos contar, qué era lo que queríamos dejar, digamos, sin contar, porque cuando empezamos a visualizar este producto, digamos, terminado, dijimos, bueno, pero esto, ¿qué vamos a hacer si la vamos a publicar? Si llega a formato papel, si la tienen en sus manos estudiantes que son más chicos, más chicas de edad, está bueno que dejemos estos dibujos que muestran tanta crudeza, sobre todo las torturas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de ahí empezamos a volver a repensar esa idea original y a imaginarnos quiénes lo iban a recibir. Uh-huh. Eso tuvo otro momento y después quedó así plasmado como lo concebimos en el final. Hubo otros aportes también, pero ya quedaron en el tintero y la historia termina diciendo continuará, porque en realidad nos quedaron algunas cosas que retomar y espero que eso ya sea parte del proyecto que vamos a seguir el año que viene, digamos. Qué bueno, resalto muchísimo, Adriana, el trabajo en conjunto de todas las cooperativas y sumado también la posibilidad que les dio Visión 7 también de poder publicar, bueno, trabajo, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que en esto justo me corté, pero iba a terminarte todo el proceso que tenía que ver con esto, que nosotros hacemos, digamos, del principio sexto de la cooperación, digamos, como nuestra regla de oro, la cooperación entre las cooperativas, pero más que nada lo hacemos por necesidad, porque no solo porque nos gusta trabajar juntos y juntas, sino porque en esto de complementar en proyectos que nos suelen resultar así como ambiciosos, digamos, o como muy desafiantes, necesitamos contar con el aporte de todos y de todas para poder concretarlo. Digamos, esa fue nuestra primera etapa, lo que te decía, de llegar a visualizar el proyecto terminado. Cuando los chicos, las chicas dijeron, bueno, ahora ya está, ya lo tenemos en PDF, ya está armado, nosotros queremos publicarlo. Cuando le acercamos el proyecto a Visión 7, que Visión 7 es una cooperativa de trabajo de nuestro medio, ellos lo tomaron y, bueno, le pusieron como alas propias, porque nuestro planteo fue muy modesto. Lo único que fuimos a pedirles que nos acompañaran en la publicación, digamos, en la edición, para verlo en formato papel, pero en realidad pensábamos que era una, digamos, como para terminar nuestro ejercicio escolar, por decirlo de algún modo, ¿no? Y Visión 7 como que apostó muy fuerte a este proyecto y le puso alas propias, le pusieron toda su impronta. Cuando dijeron, lo vieron, dijeron, no, esto como que tiene que no solo publicarse, sino que tenemos que hacer una tirada, se tiene que difundir, lo tenemos que publicar, tenemos que hacer un acto. Y después, bueno, siguieron redoblando las apuestas, ellos fueron quienes promovieron que se presentara el libro en la universidad pública, de la cual muchos de nosotros somos egresados. O sea que ellos fueron los que realmente le dieron todo este acabado a nuestro libro Entintada, ¿no? Ya lo creo, la verdad que sí. Qué maravilloso, Adriana, este trabajo. Y cuéntenme cómo vivieron en el día de ayer cuando lo presentaron y encima tener la presencia de Pablo Díaz, ¿no? Un sobreviviente de la Noche de los Lápices. Sí, fue muy emocionante para todas. Yo te hablaba de este grupo de docentes, Patricia González, Marcela Urquiza, Luciana Verástegui, Carla Vigari, Juliana López, Denis Santander, porque, bueno, generalmente suelo aparecer yo, digamos, un poco como vocera, pero en realidad represento a todo el grupo de docentes que están mancomunadamente apoyando y dándole forma a este proyecto, dándole forma, dándole ideas. En realidad estamos todos muy emocionados porque también eso se lo agradecemos a Visión 7, todo el armado de la presentación, el acompañamiento y el que lo invitaran a Pablo Díaz y que él accediera a venir cuando vio el proyecto terminado, que dijera, bueno, dejó de lado otras ocupaciones y dijo, voy a acompañar a esos docentes, voy a acompañar a esos estudiantes, a esas estudiantes y a la cooperativa Visión 7 a presentarlo en público, porque realmente vale la pena acompañar estos proyectos de estudiantes, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes tienen entre los 14, los 15, los 16, son adolescentes, como fueron ellos en su momento, cuando fueron los protagonistas de, bueno, de ese momento tan trágico que se conoce como la noche de los lápices, ¿no? Ellos y ellas también tenían más o menos a esa edad, el grupo de esos 10 estudiantes secuestrados, 6 de ellos desaparecidos, desaparecidas, que representan la noche de los lápices. Y que también, Adriana, como lo explicás vos, de que esto es una movida colectiva y que también aporta, ¿no?, a nuestra historia aquí en la provincia de La Pampa. Este libro, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Ya está disponible y a la venta? ¿Va a estar para los chicos y chicas en las escuelas? Está disponible para la venta en Visión 7, digamos, nosotros nosotros todavía no hemos visto la edición, digamos, la edición completa. Estoy al tanto de que se editaron algunos libros para la presentación, libros que nos ofrecieron a las cooperativas escolares para que cada uno de nuestros pibes, de nuestras pibas y de las familias lo pudieran tener, digamos, de aquellos que son autores y artistas, digamos, de esta obra. Y también tengo entendido que tienen algunos libros más para vender. De todas formas, ya nos vamos a sentar a trabajar, estamos esperando que termine un poco el año escolar. Nos vamos a sentar a pulir algunas cosas que nos gustarían perfeccionar en la edición para hacer una tirada más grande, porque además lo que me faltó decirles que como propuesta de nuestros y de nuestros estudiantes y que a Visión 7 le encantó, está la idea de que el producto, digamos, lo que se recaude con nuestro libro va a ser donado a merenderos de nuestra ciudad, de nuestra ciudad y de Toay, porque también hay los estudiantes participantes son también de Toay. Los chicos y las chicas, bueno, irán haciendo un listado, un relevamiento de cuáles son los merenderos y luego, no sé, decidirán por votación o cómo se pondrán de acuerdo o en asamblea a quienes se irá donando lo recaudado con este libro, porque todo el proyecto en sí tiene fines solidarios. Qué bueno. Desde el inicio hasta la culminación. ¿Y alguna segunda edición que salga? Con lo que quedó. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Y alguna edición, digo yo, que y alguna segunda edición, posible edición que haya quedado ahí de todo lo que no se pudo plasmar en esta? Bueno, pero eso ya es 2024. Necesitamos descansar, necesitamos descansar todos, todas. Pero sí es probable que haya una edición que no sea, que no sea cabalmente una continuación de esta, sino que sea otra idea resemantizada de este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias por esta nota. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para comunicar. En otro momento por ahí estaría bueno que pudiéramos hacerlo con las voces de los propios y las propias estudiantes. Ya lo creo, que así sea. Redoblamos ahí. Bueno. Siempre siempre les decimos a todos que bueno, estas notas salen telefónicas, pero por supuesto que redoblamos la invitación para que vengan acá al estudio y también la conozcan la radio. Ay, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Chau, chau.